Grammar Builder 1. Question words. ¿Cómo? How? ¿Qué? What? ¿Quién? Who? ¿Cuándo? When? ¿Cómo estás? How are you? ¿Cómo es la película? How's the movie? ¿Cómo se llama? What is your name? ¿Cómo se llama la profesora? What's the teacher's name? ¿Cómo? What? Pardon me? ¿Qué es eso? What is that? ¿Qué es la filosofía? What is philosophy? ¿Qué hora es? What time is it? ¿A qué hora es la película? At what time is the movie? ¿Quién es ella? Who is she? ¿Quiénes son ustedes? Who are you? ¿Quién es su padre? Who's your father? ¿Quiénes son sus padres? Who are your parents? ¿Cuándo es la película? When is the movie? ¿Cuándo tienes el día libre? When do you have a free day? ¿Cuándo está ocupada? When is she busy?